Estamos afuera de Lida con un montón de gente bonita de Medio Queso y de Los Chiles. Y aquí estamos debajo de una champita improvisada porque empezó a llover. Entonces, aquí estamos afuera con esta gente. Ellos y ellas están pidiendo su derecho, exigiendo su derecho a la tierra. Y estamos con una señora muy bonita. ¿Y qué nos va a decir su nombre? Usted piensa que estamos nada más conversando. Ya se lo voy a poner aquí. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? ¿Y de dónde viene? ¿Dónde nació usted? Ahí, cuénteme. Me da vergüenza. Sí, no. Es que me tiene aburrida. No se ponga así. Cuénteme cuál es su nombre, nada más. Modesta Millón. ¿Cómo? Modesta Millón. Modesta, doña Modesta. ¿Dónde nace usted? En Nicaragua. Ajá. ¿Y cómo llegó a Costa Rica? No sé, mis padres me trajeron cuando yo estaba chiquita, tenía 2 años. Y de esos 2 años a esta fecha que tengo 70, no he salido de ninguna parte. Vivo siempre en Los Chiles. ¿Y cuántos hijos tú? 19. 19 hijos. Sí. ¿Y en qué ha trabajado usted? Ama de casa, en mi casa siempre. ¿Siempre en su casa? Sí, así, ayudando a las comunidades, y me gusta mucho. ¿Le gusta ayudar? Sí. ¿Y cómo que le gusta hacer para ayudar a su comunidad? En lo que se ofrezca, ahí hay compañeras que hacemos grupos y vamos a... Por ejemplo, tuvimos un tiempo que estuvimos limpiando las calles, recogiendo basura, también estuvimos en la iglesia. Trabajo mucho en la iglesia, me gusta trabajar ahí. Y cuando hacen fiesta especialmente. Y cuénteme, ¿por qué anda aquí afuera de Lida con esta agua que está cayendo? ¿Lo que usted piensa? Ya, viendo a ver si nos dan el derecho de un pedacito de tierra para sembrar, aunque sea algo. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiene usted de querer un pedacito de tierra? Bueno, hace muchos años, pero ya tengo hasta, ¿cuánto? Como unos 10 años de estar ahí y todavía no tenemos una seguridad. ¿Y qué le gustaría hacer usted con ese pedazo de tierra? ¿Qué le gustaría sembrar? Lo que encuentre. Lo que sea. Lo que sea, sí. Qué bueno. ¿Le gustaría sembrar flores? Ah, pero bonito, claro. Sí. A mí me encantan las flores. ¿Y como para comer, qué sembraría? ¿Qué se da allá en Los Chiles? Para que la gente sepa que no... La gente que no conoce Los Chiles. De todo ahí sembran frijoles, yucas, maíz, arroz, ahí se siembra de todo, gracias a Dios, tin, todo. ¿Y la gente en Los Chiles sigue sembrando mucho para comer o la gente ha tenido que empezar a sembrar otras cosas? Bueno, no podría decirle por qué, pero sí siembran, sí, claro que siembran, y ahí salen muchas cositas para estos lados. Y cuénteme si una receta que usted tenga que sea la que más le gusta, así que usted dice, esto me queda buenísimo. A mí me gusta hacer mucho, me gustan hacer tamales, así para fiestas y todo, porque eso es lo que más se mete más. Si no hay tamal, no hay fiesta. ¿Le gusta mucho el maíz? Ah, sí, claro. ¿Cocina mucho maíz usted? ¿Y cómo queda ese con maíz? Bueno, ahora ya no hago nada. Antes hacía tortillas, hacía muchas cosas. Y ahora ya no, porque yo muy enferma. Sí. Y del maíz, así, usted que, bueno, eso come mucho maíz, ¿no? Usted. Y así, una receta que usted dice, es muy importante que una receta de maíz no se pierda, ¿cuál sería? Para mí el maíz es especial en todo. Porque así es. Ajá. Cualquier cosa puede hacer uno con el maíz, hacer pinol, hacer tortillas. Y bueno. Ajá, a ver. Dígalo usted. No, ya lo dijo. Ya lo escuché. Ah, pero no quedó con su voz. Ah, ya, bueno, está bien. Chorreadas de maíz, atol de maíz, uno que le llaman mazamorra, otra que le dicen yoltamal, y pozole, y una, no sé cómo le llaman eso, ajá, malmudo que le llaman, no sé cómo es. Seré yo la voz. Y cuénteme cómo se hace la mazamorra, porque no todo el mundo ya sabe hacer mazamorra. Bueno, eso se muere el maíz crudo y se pone, si uno lo quiere agrio, lo deja la masa y la agrega para el siguiente día. El siguiente día usted se compra, se pone a hielo, el ¿cómo dijera yo? El proceso de colarlo. Colar aquella masa que uno hace primero y después ya la pone al fuego, le echa la leche, le echa canela, le echa lo. Y sale un ator riquísimo. Y eso es la mazamorra. Eso es la mazamorra. Mira el pajarito que linda llama, vea, vea. Cuéntele a la gente que no conoce los chiles, ¿cómo es los chiles así en su comunidad, por ejemplo? ¿Cómo es su comunidad? Antes era muy feo los chiles, ahora sí es bonito. Uh-huh. Era puro barro, pura cosa, ahora no, ya ha cambiado mucho. Más que antes había teatro, cine que le llaman. Y ya está. Bueno, ahora nada más para terminar, entonces mándale un saludo a la gente. Se ha conversado y la gente va a escuchar su voz, y para que le mande un saludito a toda esa gente que va a escuchar su voz. Mamita linda. Lo que le salga del corazón, si quiere, lo que usted quiera. Gracias a Dios, todas las personas que viven en los chiles son muy, muy conocidos, yo ahí en ellos como reconocida para decir algo, y los quiero mucho, tanto yo como a ellos, y que Dios me los bendiga a todos.